Bienvenidos a una noche más junto a Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Gente, buenas noches. Una noche más aquí en su programa Torque y Metal, un programa de rock y motociclismo brutal. Mi nombre es Javier Nazarmeida, un gusto acompañarlos de nuevo en esta transmisión. Aquí en el 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también a través del www.radiocc.com. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra fanpage en Facebook, buscándonos como Torque y Metal. Como siempre estaremos hablando de temas relacionados al motociclismo, a esta pasión que nos encanta, que disfrutamos siempre, y también estaremos acompañados de muy buena música. Así que gente, vamos a hacer de esta una muy buena noche, a seguir cuidándonos en estos tiempos de pandemia y evitar salir y estar en aglomeraciones. Como sabemos, si es que se va a salir, que sea solo para las cosas realmente necesarias que se deba hacer y protegerse correctamente, el uso de la mascarilla, el uso de lentes, si es que se tiene o tienen también unos visores, pues úsenlos, tomen en cuenta las indicaciones que estamos viendo en los medios de comunicación, en los cuales se ve que está incrementándose el pico de lo que son los contagios, así que por ese motivo es necesario que nos cuidemos mucho para no entrar en ningún riesgo, tanto nosotros como nuestras familias. Un fuerte abrazo para todos quienes nos escuchan y recuerda que estás en Torque Metal, un programa de rock y motociclismo brutal. Con el torque en la mano y el metal en el corazón, esto es Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Gente metalera, gente motoquera, buenas noches, bienvenidos a un programa más de Torque y Metal. Les saluda Mauro el Diablo Vlad. Gente, muchísimas gracias por unirse nuevamente a esta transmisión. Este es su programa de motociclismo y rock. Un saludo muy especial a toda esa gente que nos está escuchando, que se está conectando vía el streaming de la Casa de la Cultura, vía Facebook, donde estamos subiendo constantemente los programas para que ustedes los puedan escuchar. De igual manera, todas las personas que nos están escuchando y viendo a través del www.radiocce.com, los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el fanpage de Facebook de Torque y Metal. Un saludo muy especial a todo el territorio ecuatoriano, a toda esa gente que nos escucha desde Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, Costa Rica, México, Estados Unidos, Canadá, allá en el viejo continente, en Alemania, en España, Italia, Portugal. Muchísimas gracias a todas esas personas que nos siguen escribiendo, que nos siguen enviando sus mensajes, sus saludos, sus ánimos, sus desánimos, sus críticas constructivas, destructivas, etcétera. Gente, no nos hagamos problema, aquí aceptamos cualquier tipo de sugerencia, cualquier tipo de saludo, ¿sí? La noche de hoy, un programa muy interesante, un programa dedicado netamente a esas hermosas damas motociclistas que participaron en este en esta competencia brutal que se celebra aquí en nuestro país, el Andes Challenger, que más adelante tendremos una entrevista con ellas y nos estarán contando un poco sobre lo que fue su experiencia en este magna, en esta magna competencia. Así que, gente, por favor, no se olviden este interesante programa la noche de hoy. Nos vamos a un corte musical y regresamos ya con Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. tips de seguridad. Si tu teléfono celular es más costoso que tu casco, estás invirtiendo mal. Tu seguridad no tiene precio. Recuerda, este es un consejo de Torque y Metal, tu programa de rock y motociclismo brutal. Listo, queridas amigas, volvemos. En esta ocasión estamos con el vocalista de Demolite. Él es conocido en el mundo artístico como Sargatanas Dead. Mucho gusto, su nombre, preséntese, saludito. Hola, hola, como habías dicho, este es mi nombre artístico, no mi nombre, mi nombre común y corriente, como todos, es Israel Mora. ¿Listo? ¿De dónde viene tu nombre artístico? ¿Qué significa? Bueno, es la unión de dos palabras. Cuando yo era muy joven, en la edad de unos 13 años, entré a una librería esotérica y compré un libro, el libro infernal, donde habían muchas cosas dentro de este libro, rituales, conjuros y demás. Y dentro de toda la jerarquía infernal me llamó este nombre la atención desde muy chico, Sargatanas, porque es prácticamente la representación de la invisibilidad en el hombre. ¿Cómo un hombre puede ser invisible ante la sociedad? Y en esa época que yo era joven, eso es lo que quería ser, invisible ante el mundo. Entonces siempre estuve muy muy muy pegado a este tema de la oscuridad y todo esto, y pues tomé ese nombre, y Dead significa muerto, entonces dije, es el muerto invisible, eso es lo que significa. Qué genial, me encanta la descripción. Y bueno, ¿qué significa Demolite? Bueno, Demolite es de igual forma, muchos piensan que Demolite es una palabra que tiene que ver con, por el demo, con demonios, pero no representa eso. De hecho, en el disco hay una parte en donde se ve a los templarios. Jacques Demolite era el líder de los templarios en esa época. El rey y la iglesia eran importantísimos en la sociedad, pero los templarios llegaron a tener más poder, especialmente en lo económico. Esta gente le pide, de hecho el rey le pide un préstamo a los templarios, el cual no pudo pagar. Y para librarse de la deuda, les acusan de herejes, les acusan de practicar magia, de ser hijos del demonio, como era la costumbre. Para empezar, ¿no? La persecución. La persecución. Okay. Entonces, por medio del Papa y la Iglesia, les capturan y les dan muerte. Y a él le obligan a confesar que todo lo que le habían dicho, como a las brujas, como siempre ha sido, la Iglesia le tortura y le hace confesar. Pero no era verdad. Entonces, cuando a él le van y le en la catedral, frente a la, en la plaza frente a la catedral de Notre Dame, le amarran y le queman. Entonces, el punto aquí es que este hombre les lanza una maldición, que en un año y un día ellos van a morir. Y se cumplió. Eso se cumplió. Entonces, eso representa el nombre, la unión de la palabra, Jacques Demolite. Entonces, lo unimos y hay un tema dentro del disco que se llama Boxing Excelso, que representa el momento en que le mataron, y nosotros contamos la historia de ellos. Eso es lo que es el nombre de Demolite. Qué interesante. O sea, dentro de este arte vocal, de este arte sonoro, no es lo que comúnmente satanizan las personas, que nos acusan de demoníacos, que nos acusan de perversos, de malos, de hacer actos impuros, sino que hay una historia, hay un porqué, siempre hay un concepto detrás de la imagen, de la frase, del hecho. Uh-huh. Y bueno, ¿cuántos son los integrantes? Bueno, somos 5. La banda en realidad está desde 1997, no es una banda joven, es una banda ya muy... ¿Vintage? No. Es una banda muy, muy, muy bien formada. Problemas personales, más o menos. Ellos antes se llamaban Mirror. Era una banda que tocaba en festivales. Imagínate, en el año 97, pues, los conciertos eran muy pocos. Te metían mucha represión. No te puedes olvidar, por ejemplo, lo que pasó con Abdalá Bucaram, que mandó a cortar los cabellos a los metaleros. Hubo eso en ese tiempo. Entonces siempre hubo mucha represión, pero ellos estuvieron presentes desde esa época. Luego comienzan a tomar un rumbo ya más fijo en el sonido y se lanzan más bien por un black metal. Hasta cierto punto tiene toques melódicos y rápidos al mismo tiempo. Pero en un tiempo, claro, tú sabes que aquí en el país, lastimosamente, este tipo de música, principalmente la música más extrema, la que todos nosotros decimos underground y todo eso, es... En esa época, imagínate, todos eran estigmatizados y todo lo demás. Gente que ni siquiera tenía el conocimiento, ni siquiera había escuchado bandas realmente de metal, que se acercaban por curiosos, tenían el cabello largo, ya tú eres malo. Exacto. Entonces, para la sociedad, para los padres mismos de nosotros en esa época, te estoy hablando del año 97, que son bastantes años atrás, no le veían que la música en nuestras vidas iba a ser algo productivo. Exacto, entonces todos teníamos que estudiar. Uh-huh. Entonces en ese tiempo todos los muchachos que tocan conmigo son profesionales, son ingenieros, de hecho graduados hasta en la Politécnica, y se dedican a estudiar, sin dejar aparte su afición por la música, reunirse de vez en cuando. La pasión. Exacto, pero no de una forma como la que se retoma en el 2017 cuando me reclutan a mí, a un guitarrista rítmico. Entonces, desde el 2017 comenzamos sus temas antiguos a, no diría recomponerlos, lo que hacen es realmente mejorarlos con toda la calidad. Renovarlos. Exacto, musical, porque ya estudian, ya se dedican. Y bueno, ahora sacamos un disco desde el 2017 con tres temas de esa época, y el resto de temas son ya con los arreglos y bueno, la composición siempre va a ser del guitarrista líder y del baterista, que son hermanos. Ellos siempre hacen eso, pero ya con nosotros comienzan a tomar más forma y es hasta lo que ustedes escuchan en el disco. Igual nosotros ahora sonamos en vivo de la misma forma, claro que con cierta diferencia, porque en vivo nunca puedes sonar como en un disco, porque imposible. En el disco tienes la posibilidad de descansar, tienes la posibilidad de repetir, pero en vivo es en vivo y... ¿Cómo salió? Exacto. Entonces en nosotros no hay que repite, porque sí hay bandas todavía que hacen eso, como nosotros decimos, se jalaron y repiten. Entonces, no, en nosotros no hay eso, nosotros vamos y tocamos y sonamos como... te he hecho ver un par de videos que están en vivo de nosotros. ¡Qué bien! Excelente trabajo, excelente historia. Ahora, ¿hasta dónde ha llegado Demoley? Sabes que Demoley ahora ha llegado, se puede decir, a un nivel un poco ya más alto. De hecho, quien nos produjo el disco es una productora en Portugal. No hemos trabajado acá. Y sí, o sea, ha tenido bastante buena respuesta. Nosotros no... ¿cómo te puedo decir? Nuestro disco no es un tiraje grande, ¿no? Es un tiraje pequeño, es una edición pequeña. Exclusivo, sí. O sea, este disco tiene solamente 100 personas en todo el mundo, porque la productora se ha encargado de posicionarlo en Estados Unidos, en Europa mismo. Y bueno, ahora estamos ya con el proyecto de un tiraje que va a ser igual limitado, con unos buzos con una nueva tecnología súper chéveres, que saldrán solamente 24 y nada más. Entonces con esto nosotros todavía seguimos manteniendo el underground, porque eso es, nosotros no queremos ser ni estrellitas de rock, no queremos ser absolutamente nada, nosotros somos personas que hacemos metal y de eso, a nosotros no nos interesa el dinero. De hecho, no hemos recuperado lo que invertimos, porque la grabación es súper buena, es en un estudio profesional, el sonidista Made in Ecuador es una persona que viajó a Polonia a especializarse en sonido para bandas de metal. Sí, sí, sí, la calidad es excelente. Entonces él es un sonidista distinto al resto de sonidistas, porque él se especializó en eso. Entonces él sabe cómo sonamos, nos acompaña a los conciertos, porque nosotros tampoco tocamos ya así como panas y por una java de cervezas. Nosotros tratamos de sonar bien en vivo, y si es un buen concierto lo hacemos, y si no, no pasa nada, nosotros no tocamos, no nos interesa tampoco. ¿Demola ya ha salido del país? Nunca. Nunca. Nunca. Nunca. ¿Pero dónde nomás los escuchan? Como te repito, eso nos han visto. Bueno, nuestro disco está en Estados Unidos, está en Europa. De hecho, amigos que viven allá ya lo obtuvieron. Y sus comentarios son buenos, ¿no? Pero el problema, no sé si sea problema, la verdad. Para nosotros no creo que sea un problema. El hecho mismo de que este estilo de música no sea un estilo global, no sea muy entendido ni digerido por la gente. O sea, aquí más te marcan y tú ves en las calles, es un poco normal ver a los chicos, como dicen, los pelones y todo lo demás. Bueno, digo pelones por el cabello largo, ¿no? Porque en realidad pelón soy yo, no tengo ni un cabello. Pero ese estigma, te vuelvo y te repito, incluso dentro de los mismos metaleros, o sea, verte así te hace más rudo, capaz, ¿no? Entonces, no, y cuando conversas o te tomas una cerveza con ellos, o sea, llegan a bandas muy populares, les gusta eso, y más que todo en este tiempo nosotros nos hemos dado cuenta que incluso el metal se ha transformado en una manera de, hasta cierto punto, de ligar. O sea, yo voy a un bar metalero y tengo que tener toda la pinta y toda la parafernalia metalera para encajar. Entonces, como tú ves, yo no tengo esa imagen. Yo soy una persona, y de hecho mis compañeros igual trabajan en puestos importantes. Entonces, no puedes ir, porque todavía sigue habiendo eso, ¿no? No puedes estar con esa imagen en un lugar importante. Entonces, nosotros no utilizamos esa estética al día a día, pero cuando estamos en un escenario, o sea, nosotros damos y sacamos todo lo que somos en realidad. Toda esa, ahí sí podría decir la parafernalia black metal. Y tocamos black metal, y hacemos black metal, y nuestras letras son black metal, nuestro sonido es black metal. Con la variante, por supuesto, de otras bandas que existen, ¿no? O sea, bandas de black metal más rápidas, más crudas. Entonces nosotros tenemos ya nuestro sonido, y ese sonido es el que mantenemos. Listo, bueno, tenemos que irnos a un corte y regresamos. Recuerden que estamos rodando y sonando en el www.radiocce.com en los 940 AM de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mascarilla, eso ya lo sabemos. También sabemos que si no la utilizas, pones en riesgo tu salud y la de tu familia. Siempre usa la mascarilla. Cultura FM 100.9 en tu casa. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Enlázate a través de nuestro fanpage en Facebook o a www.cce.com, la web de la Casa de la Cultura. Torque y Metal, un programa de rock y motociclismo brutal. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Si te sientes con fiebre o no puedes respirar y del coronavirus crees sospechar, llama al 911 o al 171. Apunta 911 o 171.

Estamos de vuelta a Criaturitas del Señor. Recuerden que estamos escuchando al vocalista de Demolay, Sargatana's Dead. Y bueno, continuemos. Cuéntanos qué hay dentro de la banda. ¿Quiénes son? ¿Cuántos los integran? Hablabas de profesiones. ¿Qué nomás hay dentro de la banda? Bueno, principalmente dentro de la banda hay un respeto total. Un respeto total de todos los integrantes hacia cada integrante, ¿no? ¿Ya? Somos personas que cuando vamos a ensayar nos dedicamos a ensayar. Sí, también hay ese momento de camaradería entre nosotros, pero cuando vamos a ensayar nosotros nos centramos en lo que vamos a hacer. Y bueno, luego ya, como todo buen metalero, siempre termina en destrucción muchas veces nuestros ensayos. Siempre y cuando ya... Cuando ya esté terminado el ensayo, cuando ya todos estemos coordinados, cuando cada tema ya esté sonando como tiene que sonar. O sea, después del trabajo arduo viene la recompensa. Así es, Bien. Así es. No mezclamos porque, bueno, o sea, no estamos para, como dicen los muchachos, para romper una cuerda, para romper un parche, porque eso es ser irresponsables, ¿no? A la final es tu herramienta de trabajo, como se dice, y... Claro. Y no estamos para eso, entonces son muy, muy, muy profesionales en ese aspecto, sus pedaleras siempre están impecables, entonces siempre tratamos de no mezclar lo uno con lo otro. Pero sí, por el calor de la sala de ensayo, de la adrenalina que comienzas a tener en el momento que estás tocando y todo lo demás, entonces nunca está por demás una cervecita, cualquier cosa por ahí, como se dice, ¿no? Un cariñito. Pero sí, o sea, nosotros lo tomamos muy en serio. De hecho, un día mi hijo me dice, ¿cómo haces cuando puedes cantar en este momento? Le digo, no. ¿Y por qué? ¿Y por qué no? Entonces, es el momento. O sea, el momento que tú vas y te metes en la sala de ensayo... Te personificas. Exacto. Entonces, nuestra vida cotidiana se separa muy bien de lo que es la música, de lo que somos nosotros como demonios que somos. Pero dentro de nuestra vida normal, común y corriente... No debería decir normal, porque nosotros somos seres normales, ¿no? Pero dentro de lo que nosotros estamos haciendo, somos personas que nos metemos y vamos a hacer bien lo que hacemos. Entonces, si no, ¿para qué? O sea, no tendría sentido seguir siendo un headbanger ahí que todavía creen que sonar mal y verte más malo y quedarte dormido tocando. ¿Y qué eso es metal? No, o sea, las bandas importantes, las que todos estos muchachos y viejas generaciones también idolatran, o sea, son profesionales, por eso suenan bien en el escenario, por eso viajan por el mundo, si no nadie les tomaría en cuenta. Claro. Entonces eso es lo que no toma en cuenta mucha gente, lastimosamente, de este género, ¿no? Que todavía piensan que ser destructivo consigo mismo está bien. No estoy en contra, cada quien puede hacer lo que le dé la gana con su vida, y de hecho mejor, si es que hay menos de estos muchachos haciendo metal, para mí es mejor, ¿no? Porque creo que es así mejor, pero cada quien hace con su vida lo que le da la gana. Nosotros nos mantenemos en esto, estamos sacando un nuevo disco, de hecho estamos ya con 4 temas listos, estamos ensayándolos, de hecho, mejorándoles, pero para sacar un disco completo todavía hay que trabajar, todavía falta mucho tiempo, los temas están, algunos ya en maqueta. Entonces, así es lo que nosotros hacemos. Mis compañeros pues tienen sus trabajos, tienen sus vidas, tienen sus hijos, tienen sus esposas, otros no las tienen, pero son muy responsables en su parte como personas civiles, se puede decir. Sí, igual que yo, tengo mi vida, vivo con mi hijo, todo bien. ¿Quién es Israel detrás del personaje? Uy, esa pregunta me da... Qué rara. Bueno, yo soy un profesional de la comunicación audiovisual. Yo hago y trabajo en un medio de comunicación. Me encargo de la parte audiovisual. Sí, mi especialidad es la edición y la postproducción. También hago la parte de cámara. Y soy el responsable de llevar la parte estética de la banda en cuanto a lo que es portadas, logos, lo que es la publicidad de la banda, la hago yo. De hecho, la portada la hice yo. La chica de la portada es una amiga nuestra, es arte digital. Entonces, eso soy yo. Y aparte de eso, tengo dos hijos. Vivo con mi hijo y bien, todo bien. Qué lindo. Bueno, hablando de la portada, cuéntanos en qué te inspiraste para realizar la portada. A ver, aquí yo tuve muchos inconvenientes con la apreciación de muchos, ¿cómo se puede decir? Headbangers, true underground, fans. Claro, los que viven debajo de la tierra todavía mentalmente, ¿no? Porque de hecho llegan a sus casas y tienen sus familias, sus esposas y sus hijos, pero su mentalidad todavía está debajo de las piedras, ¿no? Bueno, yo tomé una base fundamental, que es la mujer. No la... ¿Cómo te puedo decir la palabra exacta? Trato de reflejar lo que realmente nosotros como seres humanos podríamos ser, tomar en cuenta. Entonces, es una representación del Baphomet, que igual la puedes ver en la otra representación, la dogmática, la religiosa, la anticristiana y todo lo demás, la puedes ver, pero al final es un hombre. ¿Ya? Entonces, todo el mundo siempre piensa, Dios es hombre, Jesús es hombre. Como mayoritariamente es en todos, siempre exacto. Es el género masculino el que prima. Exacto. Entonces, por ejemplo, la parte que tú dices, Satán es hombre, Lucifer es hombre. Si son seres poderosos, omnipotentes, ¿por qué deberías estigmatizarlo o centrarlo en un género? Entonces nosotros, lo que yo hice, porque el arte hice yo y les expliqué a mis compañeros, era por qué no puede ser también una mujer. Entonces es el Baphomet, pero en mujer. Simple. Me dirán, pero el Baphomet tiene cabeza de chivo. Pero si yo le ponía los cuernos a la mujer, van a decir, es una chiva. Entonces es... lo analicé muy bien, lo pensé muy bien. Entonces en las piernas puedes ver el pecado. ¿Por qué? No necesariamente porque es una parte religiosa de verle la serpiente como el pecado, sino justamente donde está puesta la serpiente. Entonces está puesta en las piernas de la mujer, porque siempre desde que nacemos, un hombre puedes verle desnudo, pero una mujer no. Y de hecho tú vas a una playa y la mujer no puede sacarse y estar en toples porque ya está pecando. Entonces, por eso está la serpiente ahí, porque pude haberle puesto atrás, o pude haberle puesto en el cuello, como algunas se ponen para salir a cantar, pero están en las piernas. El fuego representa a Lucifer, que es lo... esta parte es importante, es el intelecto mismo, para nosotros es eso. Entonces por eso ya tiene el fuego en las manos. Entonces cada elemento que tiene el disco, está la luna en dos partes. ¿Representando qué? La luna es la para mí es la representación de lo más divino en la noche, de lo que tú aprecias en la noche. Cuando tú estás en un lugar solitario en la noche, lo que tú ves es la luna, es la única compañía. Entonces tú le puedes dar un montón de significados, ¿no? Pero para nosotros, y para mí especialmente, que fui quien hizo la portada, para mí es eso. Para mí representa eso. Y la mujer como símbolo de fertilidad, símbolo de que es la madre, que se puede mezclar con la naturaleza, con la Pachamama y todo lo demás, que muchos hablan de eso, ¿no? Y los cuernos, que representan el mal, el demonio, como te dice la iglesia, lastimosamente, ¿no? ¿Y las manos a los lados? ¿Qué? Las manos es la dualidad. Dualidad, ok. Ajá. Entonces, lo que coges con la una, puedes coger con la otra. Claro. Bueno, qué interesante, ¿no? Qué lindo esta combinación de elementos que cada uno tiene su porqué y le complementa al otro. Entonces, qué genial que se den este tipo de creaciones. Mayormente, como ya lo habíamos dicho, las personas nos señalan, nos encasillan en algo malo. Entonces, poder definir, bueno, a ver, ¿por qué es malo? ¿por qué lo ves malo? Si no conoces, si no sabes, ¿por qué es malo? O sea, ¿porque lo escuchas malo? ¿Porque para ti lo miras malo? No es solamente eso, siempre todo, todo tiene su porqué. Súper interesante, me parece genial. ¿Cuántos integrantes son en la banda? Somos 5. Son 2 guitarristas, el guitarra líder, el guitarrista rítmico, el baterista, el bajista y yo. Y en un punto sí te quería decir algo. En realidad lo que tú acabas de decir es que hasta cierto punto la maldad es relativa. O sea, tú no puedes saber quién es malo y quién es bueno. O porque tocas black metal eres malo. A simple vista, según muchas personas, nos vemos iguales. Sí, o sea, debería ser así. Hombres y mujeres, el género que tengan, su preferencia hasta incluso sexual. O sea, y dentro del... Es que es esto, esto quería topar porque es bien importante. Dentro de tanto de la iglesia como de la... de las del mismo círculo black metal, del círculo social. Tú hablas de gays y no. Tú hablas de lesbianas, ponen rechazo, ¿no? ¿Por qué? Digo yo, ¿por qué? O sea, si somos seres, como nosotros decimos, seres oscuros, de oscuridad. Dentro de la oscuridad tú no puedes ver nada, si es hombre o mujer. Y con eso no te digo que yo sea, tengo definido todo. Y dentro de la piel somos iguales. Exacto, también. Entonces, aquí falta muchísima lectura, falta muchísima comprensión de las cosas, de la vida misma. Y claro, me hacían otra entrevista a la banda y me decía, ¿qué opinas del underground en el Ecuador? Y yo les decía, pues, underground ya quedó en una sola palabra, o sea, en un estereotipo para decir yo soy muy brutal. Hay bandas como nosotros que no damos conciertos, que sacamos 100 discos, que sonamos brutal, pero seguimos siendo underground. Llevamos nuestras vidas normales y seguimos siendo underground. O sea, no por ser black metal y por tener esos ideales, salgo a la calle, mato y regreso a la casa en una noche oscura. O sacrificas gatos y cosas así. Sí, es eso, ¿no? Tengo mi ideología muy centrada, sé lo que pienso, sé lo que quiero, a dónde voy y todo lo demás. Entonces, capaz puedo sonar hasta... Y muchos me van a criticar y gritar, ¿no? Y decirme, ¿por qué? O sea, estás yéndote contra todas las bases. No hay bases. ¿Quién puso bases? No hay nada. Y te vuelvo y te repito, en esta parte, las bandas internacionales, las que comenzaron con toda la cuestión en Europa del Inner Circle, de la quema de las iglesias, de todo lo que hubo en los años 90, que ventajosamente tuve el placer de vivirlo, porque fue mi inspiración también. Ellos lo hicieron siendo jóvenes y ahora son bandas importantísimas, bandas que tocan con 5.000, 10.000 personas en un lugar y suenan impecables, su sonido es impecable. Mucho peso, mucho renombre. Exacto. Y como pueden tocar en grandes festivales, pueden tocar en pequeños festivales porque están preparados para hacerlo, el tiempo que sea, el momento que sea. Pero lastimosamente ahora han cogido eso. Y te digo esto porque yo recibí muchas críticas del supuesto, y yo no sé de dónde sacaron el supuesto círculo real, ilustrísimo del black metal acá, ¿no? Que por qué primero la portada es a colores, que tiene que ser a blanco y negro, porque una banda de black metal tiene que ser a blanco y negro. Y yo le digo, ¿y por qué no? O sea, ¿qué ves a blanco y negro como los toros? O sea... Ya creo que hay que romper eso. Las grandes bandas, las mejores bandas, las más extremas, Impale, Nazarene, Mayhem y todas esas, ya dejaron el blanco y negro hace mucho tiempo. Pero cuando le ves en vivo, son espectaculares. O sea, son shows de black metal, no dejan su ideología, no han cambiado en absoluto, siguen siendo lo que son. Pero ver un concierto de ellos es buenísimo. Buenísimo en todo sentido, musical, en la imagen, son impecables. Y no han dejado de ser lo que son. Piensan igual que como eran jóvenes.

Torque y Metal, un programa de motociclismo y rock brutal. Recuerda que puedes escucharnos a través de los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, también a través del www.radiocce.com y también puedes encontrarnos en nuestro fanpage de Facebook. Estamos junto a ustedes gracias a Escuela de Motos, el mejor lugar para aprender a conducir la motocicleta de tus sueños y ser parte del genial mundo del motociclismo. También estamos gracias a Academia de Mecánica, donde puedes aprender todo lo referente al funcionamiento de tu caballo de acero. Especialízate en mecánica de motocicletas junto a los mejores. Si estás pensando en adquirir la motocicleta de tus sueños, si buscas tu vehículo y tu familia está esperando la casa o la vivienda que tanto anhelan, o quieres repotenciar tu negocio, ponte en contacto con el personal de Habitat Cars. Asesórate, compra y adquiere ese bien que tanto deseas junto a los profesionales de Habitat Cars. Tu mejor elección, siempre cumpliendo tus sueños. Bikerzone te brinda una vestimenta y elementos de protección para tus rodadas 100% seguras. Además, puedes disfrutar de buena comida y bebida en un ambiente familiar en el sector de la Vicentina. Ellis Moon, arte y fotografía, asesoría y producción de sesiones fotográficas. Guarda todos esos recuerdos en imágenes que perduren y te brinden la misma sensación que cuando te las tomaste. Además, solicita tus trabajos de alta calidad en la técnica de repujado de metal con excelentes acabados. Obsequia detalles muy elegantes. Encuéntranos en Instagram como Ellis Metal Moon. Potencia el sabor de todas tus comidas con los sabores de las bebidas y conservas de Rosa Pampeña. Chimichurri estilo argentino, ají criollo, salsa dulce de ají, chicha de jora, vinos artesanales. Son varios de los productos que puedes disfrutar. Rosa Pampeña, productos 100% orgánicos. Gracias a todos nuestros auspiciantes, estamos junto a ustedes cada viernes de 20 a 22 horas a través de los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el www.radiocce.com. Y no te olvides de ingresar y revisar todo el contenido que tenemos en nuestra fanpage en Facebook de Torque y Metal. Esto es Torque y Metal, un programa de motociclismo y rock brutal. Listo, estamos de vuelta. Seguimos con el vocalista de Demolay. Cuéntanos historia de la banda. Cuéntanos, me habías comentado en alguna ocasión cómo son sus repasos, cómo se preparan, cómo hacen esto para coincidir, grabar y que cuando se encuentren es como haber estado juntos siempre en vivo. Por favor. Claro, mira, nuestro último... Bueno, en este tiempo ya que comenzó un poco la supuesta normalidad, irresponsable por cierto, nos hemos visto tres veces más con mis compañeros desde el principio de del confinamiento. Antes de eso habíamos grabado, habíamos hecho un ensayo en el estudio de Pluteras Rec, que les apoya también en muchos eventos de ustedes. Andrés Treras, un súper, súper, súper tipo, buen amigo, le mando un saludo enorme. Habíamos hecho el ensayo y él nos hizo las fotografías que salen en el disco, entonces nos hizo la sesión de fotos. Compartimos ese día, porque también estaban grabando un videoclip, las personas de Lamento Fúnebre. Entonces, bueno, esa fue la última vez que nos vimos todos en vivo. De ahí para adelante fue en febrero el último ensayo, de ahí para adelante ya no nos volvimos a ver. Entonces, bueno, después de esto nuestros ensayos y nuestra forma de practicar fue todo por medio de la tecnología, vía Zoom, y la mayor parte nos envían las bases, tanto el guitarrista líder como el baterista. Entonces nos envía primero el guitarrista las pistas con los clics, con los tiempos, esto quiere decir que está con el metrónomo, luego entra el baterista y comienza a tocar y las pistas, y luego cada uno de los integrantes en sus casas van con estas bases cuadrando los tiempos, cuadrando todo lo que tiene que ver con la parte musical, y al final soy yo quien hace los arreglos vocales y las líricas, de hecho, de la banda. Y nos reunimos realmente en agosto, no nos habíamos visto desde el inicio de la pandemia, desde el confinamiento no nos habíamos visto, y en agosto nos volvimos a ver y grabamos el en vivo que salió en diciembre, que fue un streaming con otras bandas tanto de Ecuador como de México, Chile, Colombia. De lujo. Sí, estuvo muy bueno. Lastimosamente la gente todavía es un poco... Soy under y no te compro un tiquete para ver la única forma de ver un concierto. Y bueno, no nos interesa porque al final así igual es en vivo, ¿no? Solamente ahora ya ven que una banda tiene nombre y que vas a figuretear, a ligar, porque ahora los metaleros, la mayoría son eso. Se ven bien bonitos, se compran las chompas más bonitas de cuero, lo que nosotros cuando éramos muchachos no podíamos hacerlo porque no había la tecnología, no había el presupuesto, no había el internet para bajarte y descargarte toda la discografía de las bandas. Entonces ahora es bien facilito y todo el mundo se cree underground metal y todo lo demás. Ahora te puedes cuidar el cabello incluso bien bonito, cosa que yo no pude. Y bueno, mira, ha sido muy, muy, muy, muy interesante cómo nosotros hemos sobrellevado esta parte de no podernos ver, de no poder ensayar como se debe, a pesar que no es que ensayamos todo el tiempo presencialmente por las obligaciones de mis compañeros. Entonces, unos viven, no vive aquí, el guitarrista líder no vive aquí en Quito. El baterista, el exgerente de una importante empresa aquí en Ecuador, entonces él viaja mucho, él pasa más por Guayaquil, y nosotros pues en el momento que nos dicen tenemos que ensayar, o sea, tienes que ir a ensayar, tienes que estar preparado, tienes que estar, llegas allá ya solamente a tocar juntos. Entonces no se nos ha hecho muy difícil, porque ya antes de la pandemia mismo ya nosotros ya ensayábamos más o menos de esa forma. Qué genial. Bueno, aquí dice Quimeras de Sangre, Renacer del Mañana. ¿Qué significa? Ay. ¿Sabes que esa canción es creada por el anterior vocalista? ¿Ya? Ese tema tiene mucho significado para él. Okay. No te podría contar mucho de la canción. De hecho, esta canción tiene la participación de él. Yo le hago los coros nada más en este tema. Okay. Para él y para la banda, porque esa la crearon entre ellos, tiene mucho significado. Me hiciste escuchar una canción que tiene unos intros muy peculiares. ¿Por qué? Ah, esa es Killary, que ¿sí? canta una mujer. No. ¿Esa no? No, la de los intros. Ah, ok. Bueno, el intro inicial, pues, es... Para nosotros representa, y de hecho para ¿cómo se llama la canción primero? SDM. Ok. Que significa Sex, Drugs and Metal. Ok. ¿Ya? Esa canción es una representación de lo que eres en realidad, ¿no? De lo que haces con tu vida, cómo la llevas. Para mí ese tema es prácticamente un delirium tremens de haber consumido y de haber llevado tu cuerpo al límite. Entonces es lo que te pasa y lo que viviste cuando estás en un día de perdición. El intro pues es... muy peculiar. Muy extremo, sí, sí, sí, sí. Ese tema es el más extremo de la banda, porque en algún momento de nuestras vidas fueron así. O sea, no porque ahora nosotros tengamos ya una visión más concreta y firme de lo que es el black metal como música, nuestro estilo de vida no es que haya diferido de lo que tocamos y hacemos en este tema, porque para nosotros realmente tú tienes que, o sea, predicar lo que practicas o practicar lo que predicas, porque si no se convierte en una blasfemia lo que dices, ¿no? No puedes decir cosas que no la sientes, que no la vives o que no la viviste. Entonces es eso, hablar de algo que no has vivido, que no sabes cómo. Exacto, como muchos lectores, como muchos escritores que hacen libros sin haber consumido ni sentido. Ahí está Cuauhtémoc Sánchez, creo que es un escritor mexicano. Él nunca vivió eso, pero escribe como si lo hubiera hecho. Y claro, se convierte en literatura colegial, ¿no? Entonces, no, nosotros ese tema es muy fuerte, por eso lo pusimos al principio, es potente, es brutal, porque representa lo que somos, y lo que somos nosotros te va a seguir contando dentro del disco. Entonces es eso. Habla de ese tema, es el único que está en el disco que es en inglés, y te habla pues de una noche de lujuria, de placer, que te encontraste con una prostituta en la calle y que consumiste drogas y que quieres más alcohol y todo lo demás. Y eso es, ese tema es muy fuerte, tanto en el intro como en la letra y en la música. Es súper potente, sí. Es súper rápido, está todo el tiempo, no te, porque es tu cerebro, claro, está así, cuando tú consumes estás así. Pero hay partes en donde ya viene esa parte de descanso, cuando vas y te entregas al sueño, capaz de tratar de dormir, pero tu mente sigue trabajando y sigue maquinando, y ahí viene el delirio y tú sientes eso y ya me emocioné. Qué bien. Bueno, ¿qué más hay en las letras? Bueno, ¿cuál canción es la preferida tuya? A mí me gusta un tema muchísimo en la parte musical, que okay, es Killari, que me parece un tema súper metalero, súper bueno. Viene con un pequeño intro de Lapa Maishungo, que nos apoyó en la voz la novia del ex vocalista. Y luego entra el tema, ¿no? Que es Killari, Luz de Luna. Entonces te cuenta la historia de lo que nuestros indios pasaron cuando fue la conquista española, cuando huyeron de aquí, y lo único que les acompañó en su vida era la luz de la luna. Entonces ese tema te cuenta eso. Es un tema súper bueno, es rápido, es black metal total. A mí me gusta muchísimo ese tema en lo musical, de hecho todos los temas, pero ese tiene un toque que me agrada más. Y bueno, en ese tema y en el tema Boxing Excelso, como que es contamos algo de la historia, algo histórico. No se sale un poquito de la línea de las letras y de lo que Demolay piensa, ¿no? Luego las otras letras siempre hablan de oscuridad, de las dos deidades oscuras, tanto Satán como Lucifer, que representan la irreverencia, representan lo que le tiene miedo el resto de la gente, pero que forma parte de nuestra vida mismo, porque así nos han impuesto, ¿no? Entonces, siempre toco ese tema, son un poco vivenciales también. Hay un tema que se llama Atuk, que habla sobre un lobo. Entonces ese tema tiene una connotación muy oscura, pero al mismo tiempo representa lo que mi hijo es para mí, porque él tiene ese nombre. Entonces, y te habla y te cuenta y te dice cosas con mucha oscuridad, muy ligado como yo digo, luciferismo, satanismo. Sí, sí tocan nuestras letras de eso. Y eso, ese es el... Lo que es las letras, las líricas de Demolay. Y los temas antiguos, pues también te tocan los temas oscuros, de la oscuridad,

Ok, chicos, estamos de vuelta. Seguimos con el vocalista de Demolay. Coméntanos por qué se llama Invocación el disco. Bueno, Invocación, o sea, es una palabra tan, tan chévere que a veces ni siquiera nos damos cuenta que lo hacemos, ¿no? Bueno, en la letra habla de poderes ocultos, de Satán y todo lo demás. Y claro, estás invocando porque es un aquelarre realmente, ¿no? Donde se reunían a invocar a través de los elementos de la naturaleza, el fuego, el agua, el viento, la tierra. Las brujas pues invocaban a sus dioses, al poder, ¿no? Entonces invocación es realmente eso, invocación es ese llamado al poder interior, porque muchos creen que invocar y se te aparece capaz la figura mala y la figura buena, y no es eso, sino es invocar ese llamado a lo que eres, a tu existencialismo, a lo que eres como ser humano, a ese poder interno que te fortalece y todo lo demás. La energía que manejas. Exacto, entonces... Invocación para nosotros es, y lleva el nombre del disco porque es eso, vas a poner la invocación, entonces nos vas a invocar también a nosotros cuando estés escuchando, porque a la final si escuchas te vas a acordar claro. De nosotros, ¿me entiendes? Entonces es algo así, es un nombre potente para nosotros, importante, por eso se llama Invocación. Así tuvimos otras ideas, de hecho el demo que salió justo en plena pandemia y se acabó en la pandemia, se acabaron todas las copias, salieron 99 copias en tape, pero en plena pandemia, en confinamiento, donde no podía salir. ¿Cómo se lograron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Sabes que el productor de esto es ecuatoriano? Ya. Lord Belial. Él se dio las formas. Él lo hizo. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo lo hizo? No tengo idea, buscó quién pueda traernos el material, quién nos haga llegar el material y cómo distribuir el material, pero lo logró. Entonces se dio sus formas. Y mira que él vive en Imbabura, en Cotacachi, pero no en la ciudad, sino aledaño. Sí, es Quiroga, creo que se llama así. Y lo hizo, lo trabajó. El tape es un tape profesional. Tiene toda la cuestión de impresión y todo, y lo hizo en plena pandemia, y eso es brutal porque nadie más lo hizo, pero él, o sea, lo hizo muy bien aprovechado el tiempo, claro, y lo logró, lo sacó y lo vendió dentro de la pandemia. Entonces, y bueno, el disco ya sale en julio, el 26 de julio ya llega al Ecuador, y el lanzamiento en Europa lo hizo también en la pandemia. Imagínate, Portugal estaba en... Son más radicales que aquí, ¿no? Porque aquí son maleducados todo el mundo. nacen. Gracias. Sí, salen nomás con los enamorados a pegarse las cervezas y estar en los bares que ya han retomado. Entonces es eso, es lo que te digo. Lo que tú dices hace un momento igual, o sea, cuando hay convicción de hacer las cosas, las haces. Y nadie te impide nada. Pero si no quieres hacerlo, no lo haces, que también tiene el mismo valor. Pero lo uno te hace superior y el otro te hace inferior. Claro. Y lastimosamente aquí en el Ecuador tenemos que crecer mucho como seres humanos, y no solamente en el Ecuador, pero precisamente me topo en Ecuador porque aquí vivo, y aquí vivo mi realidad, y aquí vivo mi vida. Entonces, sí. Pero bueno, tenemos que tomar estos ejemplos como su trabajo, como su proyección, para poder surgir, para ya no tener que decir, bueno, aquí en Ecuador tal cosa. Y entonces, ustedes sí son referentes al progreso, a las ganas, al surgir, entonces al aprovechar el tiempo, de lo que muchas personas no lo hacen. Así que por esa parte, genial. Sí, creo que es parte de ser también, pues. O sea, no te puedes, por decir soy underground, no puedes decir yo no estudio, no trabajo, me debo mantener aislado. O sea, más bien estudia, sé mejor músico, lee más, compra más libros, métete a tiendas esotéricas, busca, exacto, porque eso te va a ser más brutal. Yo no les digo que no tomen, que no se droguen, o sea, al final cada uno hace con su vida lo que quiere, y en eso nadie se puede meter. Pero no comparto, y te soy muy honesto, y capaz estoy siendo un poco crítico con esta parte, porque yo siento que ya no ha sido la primera vez que lo digo, no es la primera entrevista que lo digo, pero creo que soy bastante crítico, porque se dedican a hacer críticas destructivas mientras no hacen nada, y las personas que realmente hacen no te están diciendo absolutamente nada, van y lo hacen. Entonces hay muchos sellos, hay muchas productoras muy honestas, reales, músicos muy honestos, reales, que han hecho cosas importantísimas en este tiempo. Entonces te puedo nombrar gente muy conocida, apreciada de mi parte, que ha sacado buen material, buenos trabajos, trabajos underground. Ahí está Acid con sus proyectos que tiene. Son músicos buenos, músicos que son, yo diría hasta cierto punto, muy, muy reales, se puede decir. Y como todo, o sea, nosotros nos critican, te critican por qué haces bien, te critican si haces mal, pero toda esa gente no hace nada, o sea, se sienta a criticar, es el típico crítico de parque, o como yo digo, el típico satanista de dormitorio, que en su dormitorio ya por poco está pegándose los tragos con Lucifer y todo su combo, ¿no? Pero es eso, Ecuador tiene que progresar más, no solamente en la parte musical, sino en la mental. Podría nombrártela en la cuestión política, pero no me quiero meter en eso, no, que me da mucha pena. Son temas muy sensibles que preferimos obviar. Así es, no, en ese tema no me voy a meter, pero sí, yo creo que el hecho mismo de esta entrevista a mí me hace entender que Demole está haciendo bien las cosas. Y no por el hecho de dar una entrevista ya dejaste de ser underground. Underground es tu mente, tu corazón, tu forma de pensar, cómo tú alimentas y fortaleces lo que eres. Hacer black metal es ser diferente, porque tu sonido es más brutal, tu sonido tiene que ser el que te identifica. Pero todavía no crecen y rompen las reglas pensando que eso es ser metalero, y romper las reglas hace mucho tiempo ya no pega, o sea, ya no pega eso. Entonces, y bueno, si quieren ligar, sigan, o sea, hay muchas cosas bonitas ahora en las tiendas online, ¿no? Porque eres muy underground, pero compras online, o sea, si te das cuenta, es de eso más o menos. Claro, bueno. Listo, muchísimas gracias, Israel. Aunque dices que, irónico, ¿no? Aunque dices que no te conocen por ese nombre, pero sí, bueno. Te das cuenta que mi nombre es muy, muy, muy... místico. Y religioso al mismo tiempo, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Tiene una connotación ahí. Claro, ahí sí, a nada con mis papás, ya quisieron ponerme ese nombre. Pero bueno, una vez le pregunté por qué de mi nombre. Uh-huh. Y me dijo, no, o sea, te llamas como mi mejor amigo cuando yo vivía en México. Y para mí tu nombre representa el principio y el fin, nada más, nada que ver con lo que todo el mundo cree y que en la Biblia está, o sea, porque la Biblia también te impone. Y bueno, como me dijo mi papá, la Biblia es la narración verídica de una sarta de mentiras ocurridas en algún espacio y en el tiempo, ¿no? Entonces, no sé, Israel, así me llamo. Bueno, muchísimas gracias, Israel, por darte la oportunidad de comentarnos quién tú eres, a quién representas y cuál es tu trayectoria en Demolay como persona, como artista. Y muchas gracias por compartir tu talento con nosotros. Gracias. Por favor, un saludo de despedida y nuevamente gracias. Listo. A ti muchas gracias. Muchísimas gracias. Aunque todo has estado rojita, mucho sol, ¿no? El tatuaje. No, te agradezco mucho, tu tiempo, más que todo, porque es importante hacer también conocer estas facetas, ¿no? Porque no eres un personaje de ficción, eres un ser humano, eres real. O sea, no eres un personaje de ficción. Y conocer esta parte de la vida de los demás es importante también, porque eso te hace notar que si nosotros podemos, ¿por qué tú también no puedes ser buen black metal? ¿Por qué no puedes ser un buen black metalero? O sea, vuelvo y repito, no importa lo que te guste, no importa tu orientación sexual, no importa nada, hazlo bien. La música no tiene dogma, no tiene absolutamente nada, nosotros le ponemos todo. Así que eso es para mí. Les agradezco mucho y sigan sintonizando tu canal, está muy chévere. Gracias mil. Bueno, guapuras, y nos vemos el próximo viernes. Besitos. Si te sientes con fiebre o no puedes respirar y del coronavirus crees sospechar, llama al 911 o al 171. Apunta, 911 o 171. Quédate en casa. Las manos, lávate las manos. No vayas a fiestas, mijín. Ni aunque te hagan tilín. No vayas a ese cumpleaños, ñaño. Ni a ninguna parranda. Amanda. Come mejor y chupa menos, Filomeno. Come mejor y deja el trago, Santiago. Andrés, no te chumes otra vez. Que no te agarres el COVID. Mascarilla, amigo. La violencia contra la mujer no está en cuarentena. Si te sientes en peligro, pide ayuda. No estás sola. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Enlázate a través de nuestro fanpage en Facebook o a www.cce.com, la web de la Casa de la Cultura. Torque y Metal, un programa de rock y motociclismo brutal. El coronavirus aún está entre nosotros. No lo subestimes. Usa mascarilla. Hashtag Cultura FM en tu casa. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Enlázate a través de nuestro fanpage en Facebook o a www.cce.com,